Navegantes con Ángel J. Así es, señores, estamos en lunes de Navegantes, por supuesto, con Ángel J. Ya son las 10:32 de la noche y empezamos este espacio que está hecho para que todos ustedes se diviertan con lo mejor de la buena música y, por supuesto, tus artistas favoritos. Recuerda que nos puedes escuchar a través de nuestro sitio web, las3w.cautivaradio.com, y también a través de nuestro dial aquí en Madrid, a través del 91.9 en el FM. Señores, la invitación cordial también para que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Y por supuesto, por ahí te estamos dejando, además de todos los datitos que damos en los distintos programas, también montamos nuestros live y los envíos que hacemos tanto para Instagram como para Facebook. Y por ahí puedes verlo, el funcionamiento que tenemos en cada uno de los programas aquí en la cabina de Cautiva Radio. Somos la nueva alternativa radial y hemos llegado para seducir tus sentidos con lo mejor de la buena música. Me encanta Cautiva que, además de tener espacios como Navegantes que están dedicados a lo más actual, a lo más modernos de la música, y por supuesto también a los artistas que están en estos momentos dando mucho de qué hablar, tiene espacios también dedicados a la cultura, al deporte, espacios de música urbano, por ejemplo, como lo es Zona Urbana, y también espacios dedicados a la música en inglés, música anglo, por decirlo de alguna forma. Así que está completa, está variada y son 24 horas ininterrumpidas con la mejor música. Así que empezamos a Navegantes, este espacio que está hecho para sumergirnos en lo mejor de la buena música y de los artistas del momento. Hoy tendremos un programa bastante especial porque vamos a hablar de esas comidas extrañas, de esas comidas que muchos de ustedes, los que están ahí conectados a la 91.9, dirán: yo nunca en mi vida comería eso, o yo nunca en mi vida probaría este tipo de alimentos. Vamos a hablar de esas comidas extrañas que en distintas culturas son manjares que comen a diario y cotidianamente, y algunas de ellas incluso tienen propiedades afrodisíacas. Así que hoy vamos a tener un programa bastante gastronómico, culinario, por decirlo de alguna manera, y están todos ustedes cordialmente invitados a que vengan conmigo a este viaje de 2 horas con lo mejor de la buena música. Y hablando de buena música y de buenos artistas, llegó el momento de escuchar a la linda Vanessa Martín con esta excelente canción, una de mis artistas favoritos y, por supuesto, de muchos de ustedes que están ahí conectados. Vamos con Vanessa y al regreso, más de Navegantes. Y ahí teníamos a uno de los máximos exponentes de la música española. Por supuesto, le hablo de Alejandro Sanz con esta buena canción, El Trato, a las 10:42 de la noche, por supuesto, a través del Cautiva Radio en la 91.9 y en este, el espacio hecho para todos ustedes, Navegantes, conmigo, con Ángel J. Señores, y como lo prometido es deuda, hoy vamos a hablar sobre esas comidas que para muchos serán hasta irrisorio saber de que en algunos lugares del mundo lo comen. Y no solamente lo comen, son platos tradicionales y de gran, digamos, de gran cantidad de comensales, de gran cantidad de personas que les gusta y que incluso dicen que son muy beneficiosos para la salud. Y vamos a comenzar el top 10 de las comidas más extrañas a nivel mundial. Y vamos a comenzar con un animalito que yo creo que es pesadilla para muchos de los que me están escuchando en estos momentos. Aprovecho para mandar saludos a todos los que están conectados a través de las3w.cautivaradio.com, y este plato es directamente, o lo traigo directamente desde Camboya. En este lugar comen, o uno de los platos tradicionales de este lugar es, escuchen bien, tarántula crujiente o tarántula frita. Así, o sea, no es broma, es tarántula, el animal que le tenemos mucho miedo, no solamente porque, digamos, su aspecto físico no es nada agradable, sino que además es venenoso. Pues les cuento que en Camboya es uno de los platos preferidos, y si visitas este lugar, pues te invito a que lo pruebes, a ver qué tal si cambias un poco la percepción que tienes frente a la tarántula. Pues les cuento, señores, que si este bichito de ocho patas o este animalito de ocho patas son tu peor pesadilla, es más cuestionable o sería bastante cuestionable preguntarte si te gustaría o no probar esas tarántulas crujientes. Yo creo que la respuesta sería no de primera impresión, pero bueno, hay que ir a Camboya y ver qué tal se ve esta tarántula encima del plato. Pues les cuento que para los camboyanos esta es una gran oportunidad, en este caso de la tarántula. Pues si vas a este lugar, no te pierdas la oportunidad de catar la delicia local. Se llaman tarántulas fritas y son, bueno, son crujientes por la textura que queda. Dicen que es un sabor entre dicen que es una mezcla entre pollo y bacalao, o sea, entre pollo y algo como de pescado. Pues es bastante interesante realmente. Solamente la diferencia entre el pollo y el bacalao y por supuesto la tarántula son las ocho patas peludas que componen o que tienen este tipo de animales. La verdad es que le acabo de ver las acabo de ver y no son para nada, por lo menos a la vista, no son para nada agradables. Obviamente antes de ingerir esta comida en Camboya, estas tarántulas, pues les hacen una extracción de la sustancia venenosa y por supuesto queda apta para el consumo humano. Pues les cuento que yo no, en estos momentos de mi vida, no quisiera probarlas. No sé si en el momento que vaya a Camboya, pues las vea ya colocadas ahí, vea a todo el mundo comiendo, me anime, pero desde afuera, desde la barrera, no, realmente no. No me atrevería a probar estas tarántulas crujientes. Y para acompañar, por supuesto, las tarántulas, nos vamos a Mongolia, donde existe un jugo o un zumo de ojo de oveja. Ojo con el dato, señores. Ojo de oveja comen en Mongolia o toman más bien en Mongolia en un zumo. Pero les cuento un poco más de esta historia. Si tú eres de estas personas que todos los fines de semana toma, por ejemplo, toma licor y todos los fines de semana o los lunes dices que ay, que no quiero tomar, que no voy a seguir tomando, que me cae mal el licor, en fin, pues esta quizás sea una buena excusa para dejar de tomar. Pues les cuento que en Mongolia utilizan este zumo para la resaca o para, no sé, sí, para la resaca le dicen acá, para la resaca, el guayabo o lo que te da después de tomar. Les cuento, señores, que en Mongolia la cruda o la resaca tradicional es resuelta con este zumo de ojo de oveja. Pero además del ojo de oveja, también le colocan tomate, vinagre y por supuesto el ingrediente principal, que son los ojos de ovejas. Esto está lleno de muchas vitaminas y es muy bueno para ti, pues te sube inmediatamente las defensas y evita que sigas con, digamos, con todo lo que trae consigo el día después de haber tomado. Pueda que traiga, que aporte muchas cosas positivas y que incluso te quite los síntomas, pero yo no me imagino tomándome un zumo, o sea, un zumo con ojo de oveja. Debe ser totalmente desagradable, aunque bueno, obviamente por ser esta parte del cuerpo de este animal, pues es cierto que pueda que tenga muchas vitaminas y muchas propiedades que te sirvan. Pero también paso. Imagínense ustedes en este lugar, en Camboya o en Mongolia, sentados comiendo, degustando una deliciosa, en este caso, tarántula crujiente y acompañado con un delicioso jugo o zumo de ojo de oveja. Definitivamente. Empezamos este top 10 de las comidas más extrañas del mundo con dos comidas que por lo menos yo, Ángel J, no se atreve a probar. Si tú sí te atreves, hazlo o comunícamelo a través del 681-688-654. Esa es nuestra línea oficial a través de la cual te puedes comunicar y darme tu opinión frente a nuestro tema del día. Estas comidas extrañas, a ver si eres capaz de consumirlas, de comerlas, de tomarlas o si pasas como es mi caso en estos momentos. Bueno, llegó el momento de la buena música, señores. Nos vamos con un toque urbano. Llega directamente desde Colombia J Balvin junto a los chicos de Rake, desde México también. Una fusión interesante entre México y Colombia. Nos vamos con esta excelente canción, uno de sus más recientes trabajos en donde J Balvin colabora con Rake. Escuchémoslas completa a las 10:48 en Navegantes con Ángel J. Siempre que ella baila así, a mí me daña la cabeza. Ella...